nada va a cambiar. Voy a ganar por ti. ¡Oh, oh, oh! ¡Venga! ¡Arriba las manitas ahora! Si tuviera que vivir mi vida solo, serían días tristes y noches sin final. Contigo todo es claro, transparente. Yo nunca pude amar así, o no conocí el amor. Eco de nuestro suelo, podemos ir volando al sol. Tócame, créeme, solo vivo para amarte como todos. Puedes estar segura, solo te pido amor, querida. Nada de cambiar mi amor por ti. Tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta. Nada de cambiar mi amor por ti. Venga, venga. Tal vez nuestro camino no sea fácil, pero estaremos juntos, tu luz me guiará. Y donde yo esté, serás mi estrella, mi calor, mi buen amor.